Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Y hoy hay muchos temas para hablar, pero digamos que una de las cuestiones que se está hablando mucho es el tema del blue, del dólar ahorro, de la suba de tasa de interés, de los plazos fijos, y un poco a qué grado de éxito están teniendo el gobierno frente a este problema que es el blue, ¿no? Sí. Hola Martín, ¿cómo te va? Matías Esbora te saluda. ¿Cómo andás? Contanos, ¿cómo es el tema ese de la relación entre las tasas y el dólar blue y el contado con liquidez ese bendito? Claro, bendito. Simplemente hay un tema ahí con la tasa de interés, con el dólar blue, es que evidentemente es en términos simbólicos es muy fuerte, es decir, la gente, así como en el año 2000 miraba el riesgo país, ahora está mirando mucho el blue. Y aunque tiene poca incidencia realmente, tanto en la no tiene impacto en la inflación, tiene poca incidencia en las estructuras de costos, tiene poca incidencia en la vida cotidiana de la gente, es más una cuestión mediática, ¿no? Y es problemático porque la economía también se sustenta en algunas cosas que no son tan objetivas, sino que son más bien subjetivas. Sí. La certidumbre para invertir, para tener empleo, etcétera, etcétera. Bueno, y en general esos indicadores apuntan a eso, a sembrar incertidumbre sobre el rumbo de la economía. O sea, que tiene que ver 100% con la cercanía de las elecciones. Tiene que ver con la cercanía de las elecciones, es algo bastante político. Es un mercado chico, con lo cual pocos actores lo pueden manejar a su antojo. Y lo que está haciendo el gobierno, obviamente, es tratar de darle una respuesta por distintos medios. Una es la suba de tasa de interés, es decir, decir, bueno, la que la gente piense, los que piensan que van a ganar más plata juntando dólares, decirles, miren que si ponen un plazo fijo en pesos van a ganar casi 24-25% en un año, y eso es más que la inflación. Eso es un poco la idea del aumento de la tasa de interés, que se ha dicho de paso, eso implica para los bancos una reducción de su ganancia, porque ellos se fondean a través del propio Estado Nacional, a través de unos bonos que llaman las LEBAC, que son de 27%, es decir que ellos solo ganan 2% respecto de ese financiamiento que tienen. Ellos cobran 27 y en plazo fijo pagan 24-25%. Así que, bueno, eso es uno de los temas. Lo que yo, a mí me parece, es que ese puntito de más de tasa de interés no va a frenar mucho la cuestión, porque la verdad es que si el dólar es un problema cultural del argentino, entonces un puntito más de tasa de interés de plazo fijo no nos va a cambiar mucho, ¿no? Y me parece que bueno, vamos a ver si tiene algún tipo de incidencia, pero puede llegar a ser un aporte más, pero no va a cortar el tema del dólar blue ahora mismo, ¿no? Sí, hablando del acotado mercado del dólar blue, y supongo que el mismo público es el que escuchó y tomó en cuenta el sincericidio de Melconian y Struzenegger, y eso puede ser que impacte. Ya sé que igual sigue siendo un mercado acotado, pero creo que es el mismo público, ¿no? Sí, yo no sé si hay una ideología del dólar blue, ¿no? Hay gente que compra porque necesita viajar y porque no consigue por otros medios, no llega al dólar de ahorro, no llega al dólar turista, y entonces quiere ir a Uruguay, a Chile, o no tiene simplemente todos los ingresos en blanco. Entonces, por distintas razones uno llega a morir ahí en el dólar blue. O el miedo ese que dicen siempre a la AFIP, ¿no? No compres con tarjeta que te van a venir al living de tu casa. Bueno, no creo que haya nadie que se tome el el tiempo ni las ganas de saber lo que pasa en la casa de cada uno de los argentinos, ¿no? La verdad que debe ser, la vida, nuestra vida es aburrida en general como para que uno se fije lo que hacemos. Pero lo que sí, ahí aparece el tema del dólar ahorro. Me parece que en un principio se dijo, cuando se impuso esto a fines del año pasado, que iba a ser una solución contra el dólar blue, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si bien lo mantuvo a raya los 6 primeros meses del año, tenemos que pensar bien qué estamos haciendo. Y yo soy bastante crítico de esta historia del dólar, del ahorro en dólares, así blanqueado por el Estado. Porque pensemos que esto es, haciendo 5 clics, digamos, en la maquinita, vos compras dólares, o sea, es algo muy fácil, y esos dólares te lo vende el Estado Nacional a través de las reservas del Banco Central. Es decir, que son dólares que se podrían usar para otras cosas. Cuando uno está escaso de dólares, tiene que ver, como todo, digamos, ¿no? Tiene que ver qué hace con esto, qué hace con los dólares. Y entonces, ahí es donde aparece un poco las disputas, si vos con las reservas vas a comprar maquinaria para industrializarte, o si lo vas a gastar más en que la gente vaya de turismo, que la gente ahorre en dólares para comprarse una casa en dólares. Y bueno, evidentemente llega un momento, no va a alcanzar para todos. Y hoy por hoy lo que está pasando es que ya este dólar ahorro ya está sumando 7 mil millones de dólares. En este año va a sumar esto, digamos, si seguimos así al ritmo de 600 millones por año, por mes, vamos a llegar a 7 mil millones en el año. Y eso es una fuente de salida de divisa nueva del Banco Central, que hasta el año pasado no existía, y que es el equivalente de lo que se va a pagar en un bono, que es el BOE en 2015, que va a en octubre vence, que era Sí. uno de los problemas para este año, y por lo cual tomamos más deuda a principio de año. Claro. Con lo cual, Se sabe el, digamos, perdóname, porque por ahí quería preguntarte sobre este dólar ahorro, la estadística, digamos, para qué se utiliza, porque tengo entendido que el dólar ahorro se utiliza muchas veces para volver a venderlo en el mercado negro y no es que la. exactamente. Además, digamos, es eso, no es que es para todo el mundo, sino que es para, evidentemente, la clase media, gente que tiene un determinado nivel de ingreso y se lo vendés al tipo de cambio oficial. Y muchas veces lo que hace la gente es compra ahí y después va al blue simplemente, y ahí venden esos dólares al precio, digamos, que es el de la brecha, digamos, 50, 60% por encima del precio que lo consiguieron. Con lo cual sí, es un subsidio suplementario a la clase media lo que está pasando con el dólar ahorro. Y además lo peor es que, bueno, es menos reservas para el Estado. Entonces ahí yo estaría más inclinado, y además, bueno, el blue sigue aumentando, con lo cual evidentemente no logró frenar esto que se pretendía frenar. Entonces la pregunta es que nos tenemos que hacer es si el Estado tiene que seguir financiando este tipo de cosas, o simplemente que se empiece a transar entre privados a través de bonos o por la vía que sea, es decir, que no sea el Estado el que quiere dólares que lo compre, pero que no sea el Estado el que se lo venda, sino que se lo venda otro privado. Claro. Y que de ahí, bueno, va a haber un tipo de cambio que seguramente va a ser un tipo de cambio cercano al blue, pero que va a ser un tipo de cambio, otro cambio diferencial, digamos. Tenemos un tipo de cambio para la soja, otro para la industria, otro para el turismo, bueno, ahí habrá otro para lo que es la parte financiera. Entonces, ¿qué quiere comprar dólares? Que lo compre a 12, 13, 14 pesos, que es la mejor manera de enfriar un poquito el que quiere ahorrar en dólares, ¿no? Porque ahí, si no, regalando esos dólares por el dólar ahorro, la verdad que no es ningún tipo de, es más problema a largo plazo que solución, ¿no? Martín, quiero aprovechar para preguntarte sobre la suba del salario mínimo vital y móvil. No sé qué podés decirnos vos al respecto. No, la verdad que eso es una de las buenas noticias que en esta década está apareciendo. La verdad que la posibilidad de que los gremios, el Estado y los empresarios vuelvan a discutir de algo que no es solo para ellos, porque tenemos que pensar que los convenios colectivos de trabajo, si bien son importantes, cada gremio pelea por lo suyo. Pero esto es que la CGT, digamos, los grandes, las grandes centrales, pelee no solo por lo suyo, sino ahí estamos hablando de una pelea por los que no están conveniados, es decir, nadie agrupa a estos trabajadores, y generalmente el salario mínimo le sirve mucho a los laburantes que no tienen que no tienen convenio, que están en negro, el que dice, bueno, voy a hacer una changa durante un mes y cuánto te puedo cobrar, y entonces esos 6.000 pesos de salario mínimos que ahora van a empezar a regir son como un farol, son como una perspectiva de decir, bueno, debajo de ese salario yo no laburo, aunque sea para el que está en negro y en pésimas condiciones de trabajo. Igual ese por lo menos tiene una perspectiva de cuánto debería cobrar para estar bien. Bueno, y obviamente eso lleva a un mayor consumo, todo aumento de salario lleva a un mayor consumo, y ese mayor consumo es el que logra o es el que genera el crecimiento de la economía. Así que bueno, la verdad que alegrarse una vez más por esto de los aumentos que se consiguen para los laburantes de abajo, digamos, ¿no? Los más desprotegidos, los más vulnerables. Retomo con el tema del dólar blue y el dólar ahorro, etcétera. O sea, entiendo yo, por lo poco que conozco, es que el dólar ahorro se utiliza para volver a insertarlo en el mercado negro y es un subsidio para la clase media. Con el mercado inmobiliario, por ejemplo, sabemos que está el Procrear y muchas otras, pero que hoy está muy acotado el crédito hipotecario, bancario. Sí. ¿Influye eso en...? Sí, es un problema, porque el que quiere comprarse una casa tiene que ahorrar dólares. Y claro, ahí también es otra de las cosas que se debería llegar a solucionar en algún momento, porque hace ya 3, 4 años que el mercado inmobiliario está... todo el mercado inmobiliario en general, pero en particular el de la compra-venta de inmuebles ya usados, digamos, que la compra-venta entre particulares está totalmente bloqueado. Recién ahora está arrancando, y está arrancando justo con esto del dólar ahorro, ¿no? Casualmente. Sí. Entonces tenemos un problema en la Argentina que surgió en los años 70, es que uno, en la Argentina no diría, diría que es en la región pampeana, que es porque si vas a Tucumán las compras y ventas de casas son en pesos, por ejemplo. Sí. Entonces esto es muy de Buenos Aires, Rosario, no sé si, supongo que en Córdoba habrá llegado también. De nosotros los europeos es. Claro, de comprar propiedades que se construyeron en peso, con mano de obra que se pagó en peso, el cemento, todos los materiales se hacen en Argentina, con lo cual es todo en pesos, sí. Se compra una casa en dólares. Esto que se impuso, digamos, a partir de la dictadura militar, se puso, antes no era así tampoco, ¿no? Uh-huh. Tiene una historia que tiene que en un momento empezar a cortarse, porque la verdad que es uno de los fundamentos del bimonetarismo, sobre todo en la clase media. Después hay otra cosa que son las clases altas, que ellos, bueno, ya piensan en dólares, laburan todas sus ganancias en dólares y fugan de capitales afuera, digamos, es otra movida. Pero la clase media necesita los dólares porque necesita, el sueño siempre es comprarse una casa propia, o vivir de renta, tener una casa para alquilar o lo que sea, bueno, y eso genera una necesidad de dólares. Y eso es un problema que también se puede arreglar mediante, en el mercado financiero, mediante un bono que te fije, que vos puedas comprar de a poquito un ahorro en bonos que esté vinculado al precio de los departamentos, y de esa manera ir desdolarizando los ahorros, porque la verdad que todo esto termina siendo muy problemático, ¿no? Termina siendo toda una... Es esto el viejo bimonetarismo, no llegamos nunca a desdolarizarnos en la Argentina. Es un poco de los problemas que estamos enfrentando y que espero pueda llegar a solucionarse en el gobierno que venga. Bueno, gracias Martín, estuvo muy claro y estaremos en comunicación la semana que viene nuevamente para tu columna. Buenísimo, un beso a todos. Gracias Martín, nos vemos. Hasta luego. Hablábamos con Martín Burgos, nuestro columnista de economía. Seguinos por amartia.com.ar.